Canta por ese corral con olor de tinqueque, con olor de top. Canta por ese corral. No son tuyas ni son mías con el ay, ay, ay, ay, ay. Si son de la vecindad con olor de tinqueque, con olor de top. Si son de la vecindad, aunque sean de San Pedro con el ay, ay, ay, ay, ay. Aunque sean de San Juan con olor de tinqueque, con olor de top. Ni aunque sean de San Juan, ni aunque sean del demonio con el ay, ay, ay, ay, ay. Gallinas de cenar con olor de tinqueque, con olor de pop. Gallinas de cenar. Gallinaje de cenar con el olor de tinqueque, con el olor de todo. Gallinaje de cenar.